Estamos en comunicación con Guillermo Carmona. Él es candidato a gobernador junto a Liliana Paponet como vicegobernadora. Estamos en comunicación con él. Nos va a contar sobre la propuesta en cara a lo que se viene. Recordemos que se viene las PASO. Esto es como una interna. Uno de los candidatos de la lista del Frente de Todos es justamente Guillermo Carmona. Yo no sé si estamos en condiciones, está al aire. Bienvenido al piso de la mosquitera, Guillermo Carmona. Habla Martín y Ángel de este lado. Buen día, Guillermo. ¿Cómo les va? Buenos días, Martín, Ángel. Un gusto, un saludo para toda la audiencia también de la mosquitera. ¿Cómo andan? Bien. Acá estamos. No sé si está en Mendoza. Yo no sé si... Estoy en Mendoza, sí. ¿Estás en Mendoza? Estoy en Mendoza, sí. Llegué anoche de Buenos Aires. Estuve con temas de mi función. Uh-huh. Y bueno, ya aquí en Mendoza con mucha actividad, aprovechando cada instante, cada momento. La función de la Secretaría de Malvinas... Exactamente. Sí. Mi rol en la Cancillería es de Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Y la verdad que para mí es un honor y una gran responsabilidad este rol que me fue encomendado y que tiene que ver con los temas de la soberanía nacional, ¿no? Claro. Así que espero también que toda esta experiencia internacional que he ido acumulando, primero como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, cuando fui diputado nacional, 8 años vinculado a los temas internacionales, y ahora estos ya casi 2 años en la función en la Cancillería, se puedan volcar también en lo que hagamos aquí en Mendoza, ¿no? Que es una provincia... Es una provincia que siempre ha sido referencia no solamente nacional y regional, sino también internacional, ¿no? Nuestra cercanía con Chile, la apertura hacia el Pacífico, es un tema clave para Mendoza. Así que espero que toda esa experiencia también la pueda volcar ahora en esta campaña y esperemos que desde la gobernación a partir de diciembre de este año. Bueno. Entonces vamos a entrar directamente a ese tema, si te parece. Sí, cómo no. En tanto, la propuesta, ¿no? Que la propuesta... Sí. Porque recordemos que primero hay que pasar unas PASO, valga la redundancia, exactamente, ¿no? Exactamente. Que es lo que se viene. Sí. Pero yo en eso... Sí, decime. No, digo eso, justamente. De cara a las PASO, así todo... Está la propuesta particular de cada uno de los candidatos y candidatas. Exactamente. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que para mí, yo no tenía previsto ser candidato en esta elección, las circunstancias lo marcaron, pensábamos que iba a ser alguno de nuestros intendentes, pero bueno, ellos están abocados, ustedes saben que el domingo tienen elecciones, 7 municipios, 6 de los cuales están gobernados por el justicialismo, el Frente de Todos. Y esa circunstancia marcó que se abriera la posibilidad de que fuera alguien que no estuviera en este momento ocupando una intendencia. Bueno, surgió la posibilidad de que yo fuera el precandidato de una de las expresiones que hemos denominado Mendoza Avanza y que la hemos... tiene, les diría, 3 connotaciones... bastante específicas. Primero que es una lista que los que somos justicialistas de una larga trayectoria, justicialistas netos, digamos, tanto yo como el resto de los integrantes de la lista que somos parte del Partido Justicialista, tenemos una trayectoria de militancia de muchos años. Hay expresiones de otras fuerzas políticas aliadas, por ejemplo, en nuestra lista está presente el Proyecto Sur, el partido que fundó y encabezó mientras estuvo con nosotros Pino Solanas. Están compañeros correligionarios de Forja, que es una expresión radical, que de base radical, que tiene un desarrollo importante aquí en Mendoza, y de otras fuerzas políticas y sociales. Y convocamos, quienes somos justicialistas, a un amplio espectro de justicialistas, algunos peronistas más tradicionales, otros kirchneristas, no camporistas, diría, ¿no? Uh-huh. Hay otra lista que representa a la Cámpora y en su alianza con el ex vicegobernador Ciurca. Y después hay dos listas más, que es la lista que encabeza Nicolás Guillén, que expresa fundamentalmente movimientos sociales, y otra lista que encabeza Alfredo Guevara. Esto como para que se den una idea del contexto. Hay algo que yo quiero decir también, porque es importante. Por cada uno de los candidatos a gobernador que hay en nuestra PASO, tengo un especial respeto y afecto, ¿no? Tanto por Omar Parisi, como Nicolás Guillén y como Alfredo Guevara. Hemos transitado en distintos momentos por caminos que nos han permitido trabajar en conjunto. Así que no tengo ninguna duda de que, más allá de quién gane, vamos a encontrarnos después de la PASO. Yo espero poder conducir ese proceso, pero es legítimo que otros también pretendan hacerlo. Es una lista también la nuestra, que hemos buscado que sea federal dentro de la provincia, ¿no? Entonces, yo soy del norte de la provincia, maipucino, residiendo en Capital en este momento, y la candidata a vicegobernadora, Liliana Pafonet, diputada nacional actualmente, anteriormente fue legisladora, es de San Rafael. Uh-huh. Hemos buscado que estos dos polos principales que tiene la provincia, norte y sur, estén representados en nuestra lista. El otro que nos parecía muy importante es que fuera una lista con paridad de género. Si le exigimos a los legisladores, a los concejales, paridad de género, es importante también que haya paridad de género en la fórmula, ¿no? Entonces, si hubiera un varón y una mujer, nos parece que es un gesto de compromiso también con las reivindicaciones de las mujeres en un momento en el que hay un fuerte protagonismo femenino. Tal cual. Igual hay una ley que ampara esto, ¿no? Que obliga... Para gobernador y vice, fíjense que no. Eso es algo que nosotros vamos a impulsar, porque de hecho hay fórmulas que son varón-varón, digamos, ¿no? Mm. En este momento. Lo de legisladores y concejales, sí, es como vos decís, hay una obligación de paridad. Pero para las fórmulas de gobernador y vice, no. Y tampoco para presidente y vice. Ah, mirá, esa se me escapó. Uh-huh. Esa no la tenía. Sí, sí, sí. Bueno, hiciste un paneo de la gente que dentro del Frente de Todos que se va a presentar. Uh-huh. Particularmente, ¿cuáles son las propuestas que tenés o que has... Que sí. has por lo menos en esta primer parte de la elección, uh-huh, que has podido consensuar con tu compañera de fórmula? Mirá, yo vengo trabajando en propuestas para Mendoza desde hace muchos años. Lideré como secretario de Ambiente en su momento el plan estratégico de Mendoza. Entonces, cuando yo te digo que nosotros tenemos un plan, te puedo decir... Ese plan está, es el plan que durante años fuimos gestando, que tiene ejes muy claros en función de recuperar la cultura de la producción y el trabajo, de recuperar la cultura del agua, de recuperar la cultura de la inclusión y la integración provincial, territorial, poblacional, la cultura del respeto y la valoración de lo institucional, que se ha degradado muchísimo. En todos estos campos hay que arrancar también brevemente, aunque sea un diagnóstico. Mendoza es una provincia que está quebrada, Mendoza es una provincia que está paralizada, es una provincia que tiene los peores indicadores en todos los campos: inflación, desocupación, pobreza, endeudamiento, nivel de actividad económica. En todos los campos Mendoza está por debajo de la media, y en varios de esos campos Mendoza con los peores indicadores del país. Por ejemplo, endeudamiento en dólares. Es una de las dos provincias con mayor endeudamiento en dólares, y esto tiene que ver con la realidad que vivimos. Hay responsables de que esto sea así. Ya llevamos casi 8 años de gobierno de Cambia Mendoza, y los responsables tienen nombre y apellido: Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez y Omar De Marchi, que ha sido partícipe necesario en todas las decisiones en todas las acciones y en todas las omisiones que cometió el gobierno de Mendoza durante estos años. Ahora se pretenden presentar como cosas distintas, Cornejo y De Marchi, pero yo lo digo para que se entienda, son el mismo contenido con distinto envase de presentación. Esta es la realidad, ¿no? Y frente a eso nosotros proponemos un proyecto de desarrollo con justicia social, tomando esta idea de que Mendoza tiene que arrancar de nuevo. Mendoza viene muy mal, lo tenemos que hacer un proyecto donde apuntemos a la igualdad, ¿no? A mejorar los niveles de equidad en una provincia donde las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen son escandalosas, en una provincia donde la clase media la está pasando muy mal. Hay un contexto nacional difícil, esto también lo quiero reconocer, pero reitero, Mendoza está, basta con comparar con San Luis, con San Juan, con Neuquén, las provincias limítrofes nuestras, para comprobar que estamos mal y estamos peor que esas provincias. Mira, justamente hay dos preguntas que me estás generando con esto que acabas de contar. Uh-huh. Una, tu visión con respecto al problema del agua en Mendoza. Uh-huh. Ahora hace poco se aprobó el proyecto Cerro Amarillo, con todo lo que eso implica. En esta ganó Ojeda y su zonificación. Y por el otro, hablaste de la clase media, pero también están las clases populares, los barrios, que no acceden al agua, no acceden a los servicios. Yo no mencioné los que menos tienen, dije, sí, por claro, supuesto. Claro, claro. Bueno, y hay un, viste que, bueno, con mucho esfuerzo se logró la adhesión al RENAVAP, pero no se cumple, a los hechos no se cumple. Este gobierno por lo menos no lo cumple. Bueno, esas dos cosas, una opinión, una reflexión respecto al agua y el acceso a los servicios de los barrios populares. Mira, el gobierno de Mendoza tiene que garantizar, junto con los municipios, que los mendocinos tengamos agua de calidad para el consumo humano y que tengamos agua de calidad para sostener las actividades agrícolas, ganaderas e industriales. En esto hay un, no solamente un retraso del gobierno provincial en garantizar esto mínimo, indispensable, y proyectarlo a futuro con una idea de sustentabilidad hacia el futuro, sino que estamos yendo hacia atrás. Y a mí hay situaciones que me preocupan mucho cuando veo que se pretenden lanzar proyectos que no tienen cuidado del agua. Te voy a decir uno que me preocupa mucho, Potrerillos. La situación de privatización de todo lo que tiene que ver con el entorno del Perilago. Es una situación que pone en riesgo una de las fuentes de agua fundamentales que tenemos los mendocinos, privatizándolo, poniendo manos de privados. Y lo mismo pasa con otros proyectos y otras iniciativas. En esto creo que hay que ser muy estrictos en el cumplimiento de la legislación vigente, tanto para proveer de agua potable a la población, para proveer agua de riego a quienes cultivan o tienen actividades económicas, y para proveer agua a los emprendimientos industriales que la requieren. Y en esto, la modernización de todo el sistema de riego, el mantenimiento del carácter público, además, de todo el sistema de riego, resulta fundamental. Yo creo que ahí hay muchísimo para hacer. Soy partidario de que se haga teniendo muy en cuenta no solamente las medidas que se requieren para el corto plazo, sino tener una mirada estratégica, una mirada de largo plazo, porque es un recurso que cada vez va a ser menos disponible, más escaso, y que no está garantizado a futuro. Así que es uno, yo lo mencioné inicialmente, recuperar la cultura del agua, que es cuidar y administrar en favor del desarrollo de la sociedad, de nuestro pueblo, ese recurso que resulta vital. Hay muchísimas cosas que se tienen que hacer y que no se están haciendo. El Aguas Mendocinas requiere una reformulación, el Departamento General de Irrigación tiene que asumir plenamente su carácter de organismo que garantice la provisión de agua para riego y para actividades productivas, y esto se tiene que hacer en el marco de un plan que nos permita modernizar todo el sistema de riego, pero con el Estado como actor principal. Guillermo, tengo una pregunta. Mira, da la sensación cuando uno escucha candidatos o políticos hablar acerca de que, bueno, como vos decís, la provincia está quebrada, ya no tiene recursos, que lo primero que piensan, parece, desde algunos espacios, los funcionarios o los políticos en general, es echar mano para poder hacer ingresar dinero a las arcas provinciales a los proyectos megamineros. Como que empiezan a darse esa idea, por lo menos a uno le parece, claro, que se empieza a dar esa idea de que decir, tenemos una provincia quebrada, que lo venimos escuchando desde hace tiempo, no tenemos a quién pedirle solvencia económica ni pedir préstamos, entonces tenemos que apelar para poder hacer este proyecto productivo a proyectos megamineros que son los que van a traer dólares y riquezas a la provincia, la que necesitamos para poder comenzar a hacer nuestros proyectos productivos. Entonces, eso como que produce desde un lugar de uno que es el votante, la persona que va a elegir, de esta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la posición de ustedes con respecto a esto, ¿no? Yo no creo en las soluciones mágicas, no creo que una actividad económica vaya a salvar a Mendoza, y creo que Mendoza es una provincia que tiene una matriz económica diversificada. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos una agricultura que ha sido pujante, sostén de la actividad económica mendocina, una ganadería que ha tenido sus más y sus menos, pero que existe actividad ganadera, actividad industrial. Mendoza es una provincia con un potencial industrial enorme, metalmecánico, en industria del software, en actividades vinculadas a la producción agroalimentaria, también de un gran aporte industrial. Mendoza es una provincia que tiene recursos hidrocarburíferos muy importantes. Mendoza es una provincia que tiene también riquezas minerales importantes. Yo, en primer lugar, quiero decir que aquellas actividades que están limitadas o prohibidas por la ley deben ajustarse a esas limitaciones o prohibiciones. Y que tenemos que superar la idea de que va a haber una actividad que nos va a salvar. Creo que en el marco de la legislación provincial, aquellas actividades que sean una adecuada evaluación ambiental se tienen que impulsar fuertemente, digamos, ¿no? Y en esto, yo quiero decirle, fíjense, actividad vinculada con la ganadería y con la industria láctea. Mendoza es una provincia que no se autoabastece en leche, por ejemplo. Bueno, esa es una actividad que nosotros venimos evaluando que hay que impulsarla, y no estamos entrando en terrenos que impliquen contradicciones con lo ambiental. Hay la industria metalmecánica mendocina, que es tan importante, una industria que se ha ido tecnificando, no contó con ningún acompañamiento del gobierno provincial, ha sido el gobierno nacional el que ha venido a acompañar los procesos productivos de la metalmecánica mendocina. El desarrollo del turismo que está teniendo Mendoza, quizá uno de los pocos aspectos en los cuales haya habido un crecimiento de la actividad en Mendoza, tiene todavía mucho potencial por desarrollar. Por eso yo no creo en que nosotros nos tengamos que transformar en una provincia que no somos. Nosotros no somos San Juan, no somos Neuquén tampoco. Uh-huh. Lo que no significa que nosotros, en aquellos aspectos en los que se puedan desarrollar actividades que se desarrollan en esas provincias, lo hagamos. La gestión de Vaca Muerta en el territorio mendocino, de parte del actual gobierno de Mendoza, ha sido absolutamente desastrosa y dilatoria. Bueno, ese es uno de los temas que hay que abordar con seriedad, con responsabilidad, sin trampas, ajustándonos a la legislación ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo digo, hay muchas cosas que se hacían y se dejaron de hacer, hay que recuperarlas, en la actividad agrícola, en la actividad ganadera, en la actividad agroindustrial. Hay cosas que no se han hecho y hay que encararlas. Yo creo que un fuerte impulso de la producción agroindustrial y de la producción metalmecánica, mirando hacia los mercados del Pacífico, tiene un enorme potencial. Nuestro vecino hermano país de Chile es un país que demanda productos industriales mendocinos que no los estamos colocando allí. Uh-huh. Y a veces terminamos enredados en una discusión de si minería sí o minería no, cuando hay otras actividades que las estamos descuidando. ¿No? Esta es mi visión, visión que nosotros tenemos. Y la última, con esta, desde ya, gracias por el espacio. Hace muy poco, en toda la gestión de Cornejo Suárez, han tenido una visión muy sesgada de el derecho a manifestarse, sobre todo el derecho a manifestarse. Y han elaborado un código contravencional que ha mellado este derecho legítimo, no solamente de las organizaciones sociales, sino del pueblo entero. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar si Guillermo Carmona y Liliana Papanet asumen en diciembre? ¿Qué pasará con el código contravencional? Una de las primeras medidas va a ser proponer la derogación de ese instrumento que no solamente es de disciplinamiento social, sino también de represión a las expresiones sociales. Realmente Mendoza, no es algo nuevo que voy a decir, porque cuando era presidente del Partido Justicialista de la provincia, al frente de la lucha contra ese código de convivencia, como le decía, ¿no? Un código de estigmatización, de represión, de disciplinamiento. Así que vamos a ser coherentes con lo que hemos sostenido. No, Mendoza atrasa en estos aspectos en los cuales Cornejo Suárez y De Marchi nos involucraron. Así que una de las primeras medidas va a ser dejar sin efecto eso. Bueno, perfecto. Desde ya agradecerte la nota. Muchas gracias a ustedes. Y sabes que si llegas a pasar esta instancia, invitarte al piso. Sí. A vos y a Liliana. Sí, va a ser un gusto. A vos y Liliana, que puedan explayarse, capaz que un poco más amena, ¿viste? Tal vez más... Con todo gusto, muchas veces he estado ahí en la mosquitera, así que con todo gusto vamos a estar. Y durante la campaña, ahora hasta el 11 de junio, vamos a estar también haciéndoles llegar nuestras propuestas, nuestras iniciativas y la información sobre las actividades que vamos a hacer durante la campaña. Perfecto, muchísimas gracias, Guillermo. Y a ustedes, que estén muy bien, un gusto. Gracias, Guillermo. Hasta luego.